Los cuerpos sudorosos se mezclan en la disco. Los cuerpos sudorosos superando abismos. Hazme tuyo, mujer, te daré noches de placer. Méteme en tu vergel, riégame, te abonaré. Un revolcón.